Querido pueblo soberano de Chile, ¿qué tal? Estamos una semana más en este espacio de crítica, de análisis, de descargo, ¿por qué no también de acumulación de rabia que hemos titulado Que paguen? Su humilde servidor, quien les habla, Rob Núñez, desde las tierras del hielo eterno. Y como todas las semanas, me acompaña el grandioso, el espectacular, el ya consagrado caballero de la constelación del Diaguita. Mi gran amigo Jonathan Sepúlveda, ¿cómo estás, Johnny? Bien, bien, amigo, todo bien. ¿Cómo está? ¿Cómo va su día? ¿Su semana? Bien, bien, bien, bien. Puta, una semana bien densa en lo personal y en lo laboral, pero hemos sobrevivido, Juan, gracias a Dios. ¿Y tú? Se sobrevive, es lo importante. Dentro de todo. Sí, eso es lo importante. ¿Y Puta, tú? dentro de todo ¿Bien? se sobrevive. ¿Bien? Sí, sobreviviendo también. Vaya. La Igual es resiliencia es la complicado el clave. tema de hablar de bien o mal en un país como Chile, donde siempre tenemos una alta índice de actualidad que nos sobrepasa, pero bueno, siempre se puede. Puta, sí, vos, donde siempre estar bien es entre un eufemismo y una falta de respeto para los que están peor, weón. No sé. Puta, sí, po, sí, totalmente de acuerdo. Pero hay noticias, bueno, hay hartas noticias que vamos a revisar de la primera, creo que el programa de hoy, de las cosas que han estado sucediendo esta semana. Yo, la verdad, me tuve que poner al día muy hace poco. No estaba cachando mucho lo que había pasado, pero sí algo que estuvo haciendo mucha bulla y que fue, yo creo, que lo que se robó gran parte de la tribuna fue justamente el apruebo del segundo retiro a la AFP. Me parece que Maravilloso. la nota, ¿no? Lo más bullado, al menos. Que termina siendo el retiro de la AFP de la propuesta del gobierno, que terminó siendo finalmente muy empatado o muy parejo a lo que había presentado, que se había presentado desde la corriente del Congreso, ¿verdad? Ya se dio la luz de este segundo retiro, que no sé si usted, amigo, va a retirar. Yo todavía no realizo mi primer retiro, Ya. principal, no porque no quiera, sino porque la verdad no me he dado el tiempo de hacerlo, pero yo creo que lo voy a hacer de todas formas, yo creo que lo voy a hacer para terminar de secar mis fondos de pensiones, yo creo que lo voy a terminar haciendo, man. ¿Tú lo vas a hacer? Parte mañana el segundo retiro. Yo primero sí lo hice, el segundo también lo voy a hacer. Voy a sacar toda la plata que pueda de ese sistema en Está la medida bien. que se pueda, que lo voy a sacar. Y eventualmente, claro, se parte mañana lunes 7. Son las dos primeras semanas donde el proceso se hará netamente virtual, que o sea, no va a presencial, sino que a través de la plataforma web o a través de call center ahí de llamados. ¿Quién lo puede hacer? Todos los que estén afiliados y que se encuentren en Chile o en el extranjero, además de pensionados que se encuentren recibiendo una renta temporal o retiro programado. Las pensiones a través de esta renta vitalicia solo se podrán acceder a los fondos en caso que tengan salida en su cuenta obligatoria. Ah, esto para las personas que vienen renta vitalicia. Exactamente. Sí, justamente. Bueno, los plazos van a ser, como decía, desde mañana 7 y va a haber un plazo de un año para poder hacer este retiro. Y los montos son lo mínimo que se puede, al igual que en un primer retiro, 1.000.000 de pesos y el máximo de 4.300.000 para quienes tengan el privilegio, diga ya a esta altura con el tema de la AFP, el tener esa cuenta ahí. El pago se hace 10 días hábiles desde que uno hace su primera solicitud de retiro, que puede ser desde la mañana, o sea, si usted lo hace mañana, ya el 17 de diciembre, se supone que debería tener se supone, ahora la AFP también salió al paso diciendo que eso quizás no iba a ser así. Pero Así. bueno, y después segundo plazo, después de los 10 días hábiles ocurrió del primero. Estamos hablando de 10 días hábiles. Ahí había el famoso pago de impuestos. Finalmente esto fue aprobado. El pago de impuestos se realizará a cada afiliado que cuenta con rentas mensuales de sobre 1.500.000 de pesos. Y esto hace el pago de este impuesto a partir del año 2000, a partir del otro año, a través de la operación renta, que es cuando, ¿recuerdan cuando uno saca con los impuestos, hay recuperación o no? Bueno, aquí las personas las que tienen sobre renta 1.500.000 y que hacen este segundo retiro, y va a ser cuando van a pagar el impuesto. Y esa es toda la información que hay, en verdad, muy, muy similar a lo que era el inicio del proyecto de gobierno, Sí, para que lo entiendan. se hace un llamado también a tener cuidado con todo lo que puedan ser estafas, ¿cierto? Porque Claro. el proceso no requiere la utilización de claves, sino solamente el ingreso del número de serie de la cédula de identidad. Y bien sabemos que obtener La cédula de identidad de alguien es bastante fácil, así que tengan cuidado. Tengan cuidado. Las estafas están muy cuáticas últimamente, weón. Tengan cuidado con ser estafados, weón. Desconfíen. Desconfíen de todo el mundo, weón. Desconfíen de sus parientes. Desconfíen de todos, weón. Chucha. Sí, bueno. Puta, sí, puede ser, quizá. Quizá el llamado también es a dejar el, como este individualismo, ¿no? Y cómo conectar y organizarse. Mira. Tú lo dijiste mejor que yo. Lo mío suena demasiado ostracista, de encierrarse en su casa, no confíen en nadie. Perdón, weón, vivo en un pueblo lleno de nieve, weón, un metro y medio de nieve, como te contaba, weón. Sí, solo sobresale mis ojos sobre la nieve, así que, bueno, sí, me sumo a tu llamado. Bueno, después de que era el dance que sale en el agua, no sé si leíste, ¿sabes que sale así? Ay, qué cringe. No sé si la he visto, pero espero que no la hayas visto. Bueno, no, había muchos memes con eso, muy gracioso. Lo que también genera harto meme el gobierno, porque el gobierno así mismo siempre se encarga de darnos memes, y esta es una noticia que yo la que es bastante vergonzosa. Bueno, pero termina siendo un meme, pues, jocoso. Bueno. Mira, fíjate que una empresa china... No te puedo creer, nuestro jefe, güey. Por una compra trucha de ventilador en el mercado de la crisis sanitaria del COVID, de parte del gobierno de Chile. La demanda que hace esta empresa china... al MinSal, a nuestro querido Ministerio de Salud, asciende a 7,6 millones de dólares. O sea, casi 6 mil millones de pesos chilenos. Exactamente, es la compañía Sega Supplies. Sega, no Sega como la empresa de videojuegos, sino ¿sí? Sega con C. Con C. Yo asumo que se dice Sega, no sé, en verdad se dice Kega. Bueno, no, Sega debe ser. Supplies. Que interpuso una demanda, ¿cierto?, ante el 26 Juzgado Civil de Santiago. Exigiéndole a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud el pago de, como bien dijo el Jonan, 7.6 millones de dólares, que son, también como dijo el Jonan, casi 6 mil millones de pesos chilenos, como consecuencia, ¿cierto?, de una compra muy trucha de ventiladores. Que... 100 ventiladores. 100 Exactamente. Ventiladores. 100 ventiladores mecánicos que fueron encargados a esta empresa china, y que es bien turbia la weá, porque... la empresa, ¿cierto?, después de un dimes y diretes bastante complicado entre el gobierno, ¿cierto?, que tercerizó la compra, el MinSal, que tercerizó la compra, y Sega Supplies, reclama que una vez que ellos despacharon los dispositivos, ¿cierto?, y una vez que fueron, que se autorizó la recepción de los dispositivos, se dejó sin efecto la compra, es decir, el gobierno no soltó la plata. Claro. Y los dispositivos quedaron ahí en una zona gris entre ser recibidos y no. Nada que ver, pues, Jonan, que yo creo que si hay algo a los que no hay que estafar es a los chinos, pues. No sé qué pensar. Realmente no, pues. Clase horror, pues. Primero estafar, no, creo que. Puta, no sé qué análisis político puede dar este tipo de acciones, situaciones por parte de nuestro gobierno. No. Puta, no sé, weón. Es que no sé, creo que es demasiado básico el concepto de cómo mantener las relaciones internacionales, ¿no? Y sobre todo, bien dices tú, indiferente que sea el país, pero claro, pongamos además el ímpetu de que tenemos unas relaciones muy cercanas con China, muy fructíferas. Sí, exactamente. Y, bueno. Exactamente. Bueno, de hecho, todo esto también, uno puede pensar que, no sé, que Chile se robó los ventiladores y todo, pero... El despacho del avión que iba a traer los ventiladores, ¿cierto? Tampoco nunca ocurrió, así que esos dispositivos tampoco llegaron a Chile, quedaron ahí perdidos en medio de la nada, pues bueno, así tampoco es como que se los robaran, ¿cachai? El problema es que el gobierno se echó atrás con la compra una vez que la compra ya estaba hecha, ¿cachai? Entonces nada. Regreso a hablar del poco criterio con el que se manejan las cosas, pues, a nivel gobierno, pues ya habla de una crisis institucional también en el respaldo de ellos mismos, de cómo están haciendo las cosas, de cómo hicieron una compra en el marco COVID que comenzó el año. Pero te habla de una ineficiencia realmente, de que el nepotismo, el hecho de tener a personas encargadas de ciertos cargos, ciertos roles por afinidades políticas o por este tipo de corrientes, genera también que el trabajo en la práctica sea negativo, pues sea deficiente. Y acá vemos algo, yo creo, vergonzoso, por donde se le mire. No tiene, no sé qué tipo de análisis, es como muy básico, creo. Uno ahí sí puede decir, pucha, es que claro, son decisiones importantes a nivel país, no sé cómo ahora. Pero de que habla mal de nosotros, habla mal. Arturo Zúñiga, cierto, el ex subsecretario de redes asistenciales del MINSAL, ha estado desaparecido y no se le ha podido notificar respecto a su necesidad de aparecer en tribunales ante esta demanda. Tenemos un cercano, cierto, que es notificador y claro, le voy a preguntar. Le voy a pedir que nos avise cuando encuentren a Zúñiga, weón, porque quizá donde mierda se fue a esconder este loco para no tener que responderle al gobierno chino ante tribunales, weón. Que no sé, por lo menos yo es un pueblo con el que no me quisiera meter, weón. No, por supuesto. Vamos con la otra noticia, ¿no? Hablando de otros pueblos, pues, también, pues. Hablando de otro pueblo, pues, amigo. ¿Qué me puede decir de los pueblos originarios de Chile? Ah, ya, vamos con eso. Los pueblos originarios, bueno, todos saben que están en una batalla por el camino de la constitucional que levanta el gobierno, digamos, con la oposición en este pacto, por la convención constitucional, de generar escaños reservados. Y la lucha por el pueblo originario sigue en eso. Y la comisión mixta no llega a acuerdo para efectivamente dejar zanjados estos escaños reservados. El oficialismo, no sé, en los 15 puntos que propone, la oposición baja de 24 a 18 los puestos demandados. Y bueno, como te pusiste, el tiempo pasa, el plazo para las inscripciones de candidaturas se acerca, recordemos que es el 11 de enero, y ahora están zanjados todos los requerimientos que los candidatos deberán cumplir para ese entonces. Así que estábamos ahí bien sobre la marcha referente a esta temática. Uno esperaría que ya estuviera más o menos resuelta por parte de la comisión mixta que está encargada de ver estas delimitaciones y estos marcos, y la verdad es que poco se ha avanzado. Lo cual igual habla de... No sé qué tan buenas luces o qué tan bien mirado, qué tan buenas señales de esto para mirar este proceso. Sí, a mí lo que me da lata, por decirlo de una forma informal, es que finalmente, y también quedó demostrado con el tema del segundo retiro, ¿no? Y que pareciera que el gobierno, weón, tiene de verdad, lamentablemente, la sartén por el mango respecto a la mayoría de los temas de la agenda social, weón. Primero, lo del mandar a rechazar el retiro, o sea, el proyecto de retiro que emanaba desde el Congreso para que aceptaran su proyecto, que fue un copy-paste del otro proyecto, y ahora, cierto, no ceder en ningún tipo de escaños, salvo los que ellos proponen. Y me parece como el pico, porque también me parece como el pico que la oposición blanda e infructífera que tenemos, ¿caché? Que no le pueden... No le saben jugar el juego político al gobierno, ¿cachai? Para... Joder, weón. Son las demandas sociales, weón. La gente, desde que se cotejó la idea de una nueva constitución, se llamó a tener escaños reservados para los pueblos originarios, ¿cachai? Y, claro. Y aún lo están debatiendo, ¿cachai? Y la oposición aún es blanda, weón. Y bajan y bajan y bajan escaños y van a terminar cediendo, weón. Están a 3 puestos, ¿cachai? De llegar a los 15 puestos, a los 15 cupos que propone el oficialismo, pues, bueno. Entonces, finalmente, ¿de qué sirve tener...? Para mí es solamente un reflejo de qué sirve tener una oposición política cuando finalmente le bailan la cueca siempre al fascismo, a la derecha regente, ¿cachai? ¿De qué sirve, weón, tener una oposición si finalmente terminan votando por las mismas agendas del gobierno, si finalmente terminan cediendo por las propuestas del gobierno y si finalmente, ¿cachai?, toda su posición de oposición se limita a escribir weas por Twitter? Entonces, a mí me parece vergonzoso, me parece lamentable, sobre todo en un contexto en el que el país está viviendo primarias en todos lados, para gobernadores, para alcaldes, ¿cachai?, y que pronto se van a vivir primarias también. Que pronto se va a vivir un proceso de elección de constituyentes, de elección de gobernadores, de elección de alcaldes, que está ahí una tracalá de weá, y parecía que el gobierno y la oposición y los políticos de siempre y estos dinosaurios de mierda siguen viviendo en la época de Lagos, pues, weón. A mí me parece patético, me parece indignante, sobre todo cuando, ¿cachai?, que dentro de ese juego político hay un montón de figuras que son jóvenes, pues, weón, que no vienen de esa vieja escuela y siguen prolongando la replicando los vicios. Claro. Exactamente, replicando los vicios de la weá. Y pareciera Alfonso Durresti, que es, bueno, socialista, él con cuña acá dice, valoró la voluntad del gobierno por llegar a un acuerdo. Esta voluntad, como tú bien dices, que Chile Vamos dice, no solo vamos a dar 15 puestos, no. Y ahí la oposición diciendo, nosotros vamos por 24, ¿cachai? De 15 a 24. Y en este negociado, él dice, acá Alfonso Durresti, después socialista, dice, nosotros agradecemos la voluntad del gobierno para llegar a acuerdo, por eso tampoco se levantó sesión y se iba a votar ningún informe, porque queremos seguir negociando. ¿Saben cuánto de los 24 que ponía oposición en un comienzo, ahora están en 18, como tú bien decías? Sí, La bueno. derecha quiere 15 y ellos de 24 se bajaron a 20 y ahora están en 18. Están ahí, pues, ¿no? Como tú decís, son tres, ¿no? Ya Sí, pues. cerremos, ¿no? Y probablemente va a terminar cerrándose en 15, ¿cachai? Si no es menos, weón. Si no O es sea, menos. bailar con ellos, pues. Bueno, también hay un detalle no menor que también lo que están pidiendo es que durante. También se discute que esos escaños reservados que estarán incluidos en los 155 establecidos actualmente o quedarán por fuera, como quiere la oposición en este momento. Claro. O sea, si de estos 155 establecidos para ser parte de la constitucional, si estos 15, estos fijos 15, son parte de estos 155 o son 15 que se van a fijar aparte de estos 155, van a entrar desde afuera. Esa Claro. es la discusión también. Que yo no sé qué pensáis tú al respecto, Juan. Mira, realmente no lo sé, no lo sé con cierta exacta cuáles serían las delimitaciones si no forman parte de los 155. Yo creo que tiene con problemas de mandato, yo asumo, como de problemas de representatividad. Sí, Y igual creo, ¿no? claramente, claro, como no vienen con un tema de representatividad, no sé si van a tener la misma potestad o las mismas facultades que tendrían constituyentes de los 155 para la Comisión Constitucional. Ahí yo desconozco, pero asumo que si la derecha lo quiere por fuera, no lo van a tener. Eso me da unas luces, pero no he leído bien la Claro. reforma de la Comisión Mixta, ¿no? Bueno, finalmente De ser así, pareciera. no conviene, ¿no? No, pues, claro que no, pues, weón. Pero puta, lamentablemente pareciera que la derecha al final siempre se termina saliendo con la suya, pues, weón. Y que, bueno, es el pueblo, ¿cierto? El que tiene que salir a ponerlos en su lugar, weón, con la propiedad de calle, weón, y con, bueno, conseguir rearmando el tejido social, ¿cierto? Que ha sido el llamado constante que hacemos aquí en el programa de filo con el oficialismo, filo con lo que está pasando en el Congreso, filo con lo que están haciendo los políticos de mierda, porque al final del día estos güeyes se salvan solos y a nosotros lo que nos queda nomás es tener que reforzar, ¿cierto? El trabajo comunal, weón, el trabajo de sector, weón, de barrio, weón, porque puta, al final a nadie le importa, a nadie le importa eso, a nadie le importa cómo vive la gente. Claro, pero bueno, ahí tenemos que estar atentos nosotros también a lo que está sucediendo porque claro, tú bien dices, este llamado a la organización que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? A conectarse a los territorios, a empoderarse y la autogobernanza popular y todo eso, pero claro, sin dejar de ver lo que está sucediendo, sin siempre estando al tanto de lo que sucede. ¿Por qué? Para Exactamente. que no metan más puta, lo que siempre saben hacer. Exactamente. Oye, perdón, estoy teniendo problemas de conexión porque aquí el invierno nos está pegando fuerte. Pero está Jonan ahí siempre con el dedo en el gatillo. Oye, vamos con el senador, El ex mismo. senador, disculpa, Jaime Ah, Ortiz, el y mismísimo. ex diputada también, Marta, disculpa, y Sassi, que también tuvieron una agenda esta semana. ¿La y Sí, tú? fuerte, fuerte. Ya, pues, esto es en el marco, ¿cierto? Que lo hablamos la semana pasada, de la polémica ley de pesca, la ley Longueira, que, no sé, bueno, no sé si se acuerdan los espectadores, pero mientras esa ley se estaba procesando en el Congreso, varios políticos recibieron dineros Correitos. truchos, claro, a través de boletas falsas, que se dice, boletas de ¿cómo se dice? Ideológicamente correcto. Ideológicamente falsas. Ideológicamente falsa. Es el eufemismo de mierda, Jonan, man. A mí me encanta, man. La construcción de la plasticidad del lenguaje. Me encanta. Sí, totalmente. Y uno de ellos, ¿cierto? Fue el destacado Jaime Orpiz, weón. La segunda, weón. La segunda, diario de mierda. Hay que quemarlo y limpiarse el poto con ese diario. Puso de titular. Auge y caída de un político intachable, Jaime Orpi, chupa el pico. Mira, Nada que ver, okay, weón. Entonces, Jaime Orpi, ¿cierto? Recibió entre 2009 y 2013 más de 60 boletas falsas, ¿cierto? con tal de beneficiar la agenda política del grupo Corpesca, que, si mal no recuerdo, es miembro del grupo Angelini, en pos de remar a favor de sus intereses económicos en el Congreso, ¿cierto? Y todo esto decanta en que se promulga la ley de pesca y que el alto empresariado del 1% de nuestro país se roba todo el mar y todo el pescado y dejan sin trabajo o con condiciones muy precarias de trabajo a nuestros pescadores. De acuerdo. Va, murió mi amigo. Ya, tomo el... Estaba esperando que siguiera. Tomo entonces la... ¿Volvió? Creo. Volviste. Ahí estoy. Perdón. Lo lamento, man. Estoy en el ojo del huracán, güey. Sí. Bueno, a hablar de otras cosas serias también. Sí, pues sí, yo me tienen intervenido, bueno, a mí me intervenen por escribir esta mierda todo el rato, weón. Bueno, Orpiz, cierto, recibió más de 233 millones de pesos, cierto, por parte de Corpesca, con tal de, como les decía, beneficiar, cierto, sus intereses en el Congreso. Ponen la firmita ahí, claro. Y recibió más de 200 millones de pesos, y esto se utilizó para poder financiar campañas políticas, cierto, pagar deudas políticas, que a mí esto me llama mucho la atención, que es una deuda política de él y de otros colegionarios, ¿cierto?, de su bancada, bueno. Pagar deudas políticas, que, bueno, esto lo dijo él en tribunales, así que bastante trucho, la verdad. Orpiz, ¿cierto?, fue condenado por 6 de los 7 crímenes imputados, y a causa de la inoperancia del Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se llama esto? Absuelto, ¿no? Fue absuelto por delitos tributarios, porque él sí no perseveró en su demanda contra él y también contra Marta Isasi, quien arriesga hasta 4 años de presidio también por crimen de cohecho. Yo leía también de que la fiscalía está pidiendo 11 años de cárcel efectiva para Orpiz, y para Marta Isasi no se han pronunciado todavía certeramente. A mí esto... Que son 233 millones de pesos. No es menos. Una baratija, Pugan. Una baratija, Pugan. ¿Qué le vamos a hacer, Pugan? Puta, claro. Esto... Una campaña, pagando esto deudas. La verdad, weón, creo yo, igual da ciertas luces positivas de que, weón, es posible de que algunos de los altos políticos truchos de nuestro país efectivamente paguen en algún momento, weón. Es una pequeña luz, creo. No sé qué pensáis tú, weón. Sí, pues eventualmente, pero veamos que cómo se resuelve. Pues ya lo del cine parece irrisorio. Antes hablábamos, el capítulo pasado, y hablamos ya del concepto destituyente. Es como, realmente, si quisiéramos hacer justicia en este país, no pueden seguir mandando... Primero, o reformamos instituciones o cambiamos de lleno, así, cortamos cabeza y tienen que pagar todos los altos mandos que han hecho las cosas mal en este país. Y entre eso, entre esa larga lista, están justamente los amigos del sistema de impuestos internos. Ya claro. Ha sido como las pelotas. Claro, ahí en los comentarios decían la inoperancia del sí, claro, la inoperancia del sí, pues, que fue finalmente lo mismo que pasó, me acuerdo, con Longueira, ¿no? Que por la inoperancia del sí... No perseveraron también las demandas que tenían en contra de él también por todas estas platas truchas que el culiado movió, pues, weón. Y por las cuales ahora el loco no se puede candidatear a la presidencia de la UDI, pues, weón. Así que sí, pues, weón. ¿Pero qué pasa con Novoa, por ejemplo? Novoa en Penta. La misma situación. Y el loco era el que financiaba las campañas, que movía las lucas de aquí para allá, ¿verdad? Sí, pues, finalmente. Conseguía las firmitas para el grupo Penta. Boleta ideológicamente falsa. Sí, pues. ¿Y dónde está Jovino Novoa ahora? En el directorio de Jaime Guzmán. Exactamente, pues, weón. Bueno, y para qué decir. ¿Para qué decir también cómo Novoa, weón, estuvo involucrado, cierto, en encubrir, weón, a un montón de pedófilos, weón, y dónde está ahora ahí, campante, weón, y libre, en la, como decís tú, en la Fundación Jaime Guzmán, pues, weón. En el directorio, no hacemos tan loquitas, se echan al cielo. Bueno, y plata nuestra también, pues, weón. Si ya vimos programa atrás, como los weones sacan plata, weón, del fisco, weón, para echarle en esa cagada de fundación que no ha hecho nada bueno por el país, pues, weón. ¿Y dónde se pagan ellos mismos? ¿Dónde se pagan sus sueldos? Exactamente, weón. La weá bacán, loco. Si hay que ser... Yo estoy puro weando. Si hay que ser de derecha, Jonan, weón. Este programa se irá a llamar Seamos de Derecha. Razones por las cuales ser de derecha. La dura, mientras más armamos la pauta y como la gente queda impune, weón, es como, weón, ¿por qué chucha estamos remando equivocadamente, amigo, weón? Si esta debería ser, ¿por qué 10 motivos por los cuales tú deberías ser de derecha, weón? Así se... Bueno, pero está, bueno, ahí está con Jaime Ortiz y Marta Isasi, ¿verdad? Para nombre a recordar, a no olvidar, en esto que siempre, yo sé que tenemos cacha nombres para no olvidar. Tenemos hartos nombres que han hecho cosas, Uf. pero acá sumamos dos más. Y parece también, amigo, que esto no fuera una condición netamente de nuestra derecha, bueno, también vamos a ir a la izquierda, si estamos hablando de partidos políticos también que son corruptos. Pero la derecha siempre brilla por ser un poco más carerraja. Por último, el otro lo está dando ocultas. Uno siempre dice, tú, bueno, la derecha al menos te lo sincera. Somos malos y putas son malos, pues. Bueno, pero se pasan, pues, se pasan. Sí, se pasa. Se Bueno, van, se pasan. como Uno ya también sabe su se... papel, pero va a quedar. Claro. Ya Pero sabemos que... ¿qué es peor, weón? ¿Un mal honesto o un aliado maricón, weón? Puta, es que claro, eso es lo que tenemos. Por eso recién decía yo creo que el aliado maricón es, puta, es peor porque te desbarata también los movimientos desde adentro, cualquier tipo de resistencia. Sí, weón. El malo te visibiliza, aún igual una causa en común de antagonista, digamos, ¿no? Que en este caso son los partidos políticos respondiendo al empresariado, que el empresariado a su vez del modelo. Ahí es Claro. la réplica de bajada. Claro. Pero, no sé, ese enemigo malo declarado es, acá en Chile ya se están pasando hace rato, hay varios puentes. Varios Sí. puentes sin que nosotros podamos hacer nada. Por eso la guillotina del destituyente creo que debería ser bien comenzado a hablar mucho más de lo que se ha hablado de sí mismo. El proceso destituyente, de que todos tienen que pagar antes de que comencemos a hablar de un nuevo Chile. No podemos hablar de un nuevo Chile, de una nueva equidad, de nueva justicia, existiendo los mismos güeyes que realizaron todos estos crímenes, todas estas cosas, tencherías, todas estas trucherías existentes en nuestro país. Proceso destituyente. Cortemos Exactamente. cabeza y partamos de cero. Totalmente de acuerdo, amigo, man. ¿Cómo no podéis colocar a un criminal a restituir a las familias que han sido víctimas de sus crímenes, pues, weón? Claro, totalmente. Como Y bueno, bueno, como los. te decía, parecía que esto no se replica solamente en Chile, esto de la derecha debe ser así. No estoy tratando de hilarlo, bueno, pero en verdad bien rara No, la va bien, noticia que weón. pusiste Va acá. bien, va bien, va bien, va bien. Sí, parece que la derecha no solamente juega extraño en su proceder aquí, sino también a nivel internacional. Es la noticia internacional de esta semana con Josep Sager. Que este tipo Josep Sager, ni siquiera sé si se pronuncia así, es de afuera, es un eurodiputado húngaro, ultraconservador y redactor constitucional de la Carta Magna Húngara, el quien fue descubierto en Bruselas en una orgía con 25 hombres. Y ustedes dirán, puta, da lo mismo. O sea, es su vida. Da una orgía de 25 hombres y un perro. Y mira, puta, el perro también quizá da lo mismo. No lo sé, no tiene tanto... No sé qué derecho tendrá ser perro. Probablemente estaba obligado ahí, pues. No creo que Sí, haya nada, no le aceptado. preguntaron. Bueno, yo en posición de éxtasis. Y bueno, Sager fue retirado de su cargo en el Parlamento de la Unión Europea y ha abierto el debate entre la vía pública y privada, y que fue el redactor del segmento constitucional que indica que en Hungría el matrimonio solo puede darse entre personas del sexo opuesto, prohibiendo así el matrimonio homosexual. Entonces, suma a que en estos momentos se debate en Hungría la prohibición de la adopción por parte de parejas homosexuales. José trató de escapar del lugar arrojándose por un ducto de desagüe para hacer todo esto más deprimente. Pero fue detenido por la policía belga. Mira, Josep Sager. Que Me a mí siento como en Radio Carolina cuando dan como noticias así alocadas del mundo. El loco, ultraconservador, defendiendo a muerte la unión, ¿verdad?, de dos sexos diferentes. Y con una energía de 25 hombres, con un perro que naga, y posteriormente arranca por un desagüe. Yo no sé qué más extraño podría ser este relato. sí, o sea, o sea, me lleva a mucho a pensar como, no sé, como en la figura de Jaime Guzmán, ¿no? Como el conservador duro de derecha, weón, que... Termina siendo Claro, fundador, ¿cierto? De como una de todo lo las ramas contrario. más homofóbicas, weón, del país al que pertenece y que es altamente gay, pues, weón. Eso como que... ¿Por qué, weón? Altamente. Y el problema no es que lo sea. El problema, claro, es que acá es lo que decía, por el debate de separar su vida personal de la obra. Claro, ¿Podré puta. votar en algo con lo que no estoy necesariamente de acuerdo? No sé, es rara la weá. Es rara la weá porque, loco, claro, aporta de gran manera, ¿cierto?, a que la población homosexual de Hungría se vea aportillada, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Se vea cada vez más reprimida, ¿cierto? Al no poder casarse, al no poder adoptar, weón. Pero este weón va a Bélgica, weón, y se acuesta con 25 weones y un perro y está todo bien, pues, weón. No, no me parece justo, no me parece justo. Señor, ¿cómo se llama usted? José. Josef, no me parece justo, señor José, que usted pueda hacer todo lo gay que quiera y que no deje que la gente de su país sea todo lo gay que quiera, señor José. Yo creo que usted debe ser guillotinado. Usted, por el perro. El perro que estaba ahí en contra de su voluntad, presenciando su fascismo, debe guillotinarlo, señor José. Eso bueno, pienso yo. Así nos con los fachos también fuera del mundo. Así que si algún día va a Hungría, tiene que saber ahí que ese personaje está. Ahí, sí. Y otra noticia que también ha estado a nivel nacional tiene que ver con... Perdón, los comentarios dicen estuvo bueno el cumpleaños. Estuvo bueno el cumpleaños, mejor definición de frase. Arrancando por el desagüe. Sección, tenemos el poco de la semana, nos queda, también tenemos la sección también programa Pachos Hueones, que... Que puta, tenemos más material. Y acá yo creo que uno que va a estar aportando reiteradamente es Alaman. Rostro del rechazo, ¿verdad? Que acaba de firmar un acuerdo, escuchen bien, con la OCDE, para que asesore a Chile en la redacción de una nueva constitución. Eso es lo que quiere hacer. Esta noticia la entregó hoy día el Mercurio. Sí, estuvo bien oculta la noticia. Yo no la pillé en la tele, ni en medios más masivos, no sé. Solo la pillé como en la prensa escrita, de que, claro, efectivamente, Alamán firmó un acuerdo con la OCDE. Alamán, recordemos que actualmente es un canciller de la República, así del es, extranjero. Sí. Y firmó este acuerdo, ¿cierto?, con la OCDE, que obviamente este acuerdo es un acuerdo que cuesta plata, y esa plata, ¿cierto?, va a salir del bolsillo de ustedes. Para que la OCDE esté en primera línea asesorando estratégicamente a la Convención Constitucional una vez esté conformada, para que la Constitución que nazca de nuestro país, ¿cierto?, esté conforme a la línea editorial de la línea editorial de la OCDE, de la que es la Organización OCDE por la Cooperación y el Desarrollo Económico, nunca olvidar. Muy gentil, un grupo de un selecto grupo de Boy Scout que solamente velan por el bien de la población. Y Alamán, weón, Alamán es un genio en negarse a una weá y después ser el primero en usarla, weón. El weón odia el divorcio, el primer weón divorciado, el weón que no se retira el fondo de la AFP, el primer weón que retiró, el weón, no, nueva constitución, vale callampa, firma un acuerdo, weón, para que nos asesoren en escribir la nueva constitución. Es un concha de su madre, Alamán, weón. Puta, sí, weón, es verdad. Qué desastre de persona, weón, qué desperdicio humano, weón, qué gasto de oxígeno más innecesario este Andrés Alamán, weón. Pero bueno, no sé, ¿qué pensáis tú, Jonan, respecto a esto de que probablemente la OCDE no va a ser la única, probablemente va a estar la SOFOFA y otras weas metidas también, como órganos asesores, como asesores técnicos, de la nueva constitución? Bueno, esta va a pasar. Mira, para empezar me parece preocupante que sigan haciendo estas cosas a nivel como debajo de la mesa, ¿no? Como muy sin dejar las reglas claras. O sea, entiendo que esta asesoría, que es completamente externa, pero ya no habla en varios patrones, la diferencia que hay con una asamblea constituyente. En una asamblea constituyente es el mismo órgano, por ejemplo, quien delimita el campo de acción, que enraya la cancha, que dice acá se juegan, estas son las marcas, el mismo instrumento, quien dice lo mejor para el mismo instrumento. En cambio, en esta convención constitucional estamos viendo desde ya cómo maten manos desde los agentes externos, en este caso un gobierno. Eso no puede ser, eso no está hablando de un proceso totalmente viciado nuevamente, un proceso que nuevamente está saliendo dictaminado y desde las pausas de lo mismo bueno que siempre. ¿Cachai? ¿No? Entonces, una vez acá con esta noticia, fuese quien fuese el organismo, lo que nos están diciendo es que nuevamente son desde el gobierno quienes están como dicen, haciendo el rayado de cancha. Y eso ya no habla de una diferencia abismal del camino que debió haber sido y el camino que no debió haber sido, que el que está haciendo hoy, el que está tomando forma ahora. Y ahora me parece una quimera absoluta de asegurar y generar. Escucha, yo no sé si esto va a quedar peor. Asumo que no. No sé cómo irá a pasar, weón. Pero no confío nada en esta clase política, que yo no creo que no vaya a soltar nada más. Va a Sí, estar complicado. yo Pero lo también de la creo. UTE marca eso, un precedente de que están nuevamente haciendo las cosas como no corresponde. Exactamente, bueno. Y lo que bien decís tú, bueno, el gobierno se está me el gobierno está entrando en un terreno en el que la ciudadanía no quiere que entre, bueno, y que no debería entrar, bueno, por lo que implica, ¿cachai? La constitución no puede ser una constitución teñida por una línea editorial gubernamental, bueno. Y eso es precisamente lo que está pasando, bueno, con este tipo de iniciativas, que es lo mismo que dijiste tú, bueno. Entonces, en ese sentido, bueno, desde que paguen, ¿cierto? Rechazamos, ¿cierto? La cocina que gestó el gobierno y que nos entregó estas alternativas un poco arrinconadas, ¿cierto? Contra la esquina, weón, de convención constitucional. Como programa y como panel lo rechazamos, porque lo que se necesita en Chile, ¿cierto? Es una asamblea constitucional que nazca y que emane, ¿cierto? Desde el mismo núcleo que conforma la sociedad civil, que son las agrupaciones civiles, y que desde ahí emane y crezca y ebulla hacia una asamblea constituyente de carácter nacional, pero con un espíritu comunitario y con un espíritu local, pues bueno. No Sí. con esto, como dice Jonathan, con estos vicios, ¿cierto? De la institución política nacional. Así que bueno, No con está la bien. otra, pues. La OCDE, pues, como weón, el peor, el último weón con el que me quiero juntar es la OCDE, pues, weón. Claramente, pues. Puta, weón. Vamos con. Vamos a pasar radio con el Paco de la semana. Mi segmento favorito, weón. Bueno, dale con esta noticia, bueno. Y yo ahorita esta noticia me enteré por tu Instagram, bueno, si no, no cachaba. Weón, es que Qué también, pena. de nuevo, estuvo muy, lamentablemente estuvo muy bajo el radar, ¿cierto? Porque esta semana. Carlos Alarcón, el ex GOPE, que ha sido imputado, ¿cierto?, como el autor del asesinato de Camilo Catrillanca en el 2018, y que, bueno, ha estado ya en un proceso judicial a lo largo de todo este año, presentó su declaración ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, y bueno, se fue de tarro, pues, bueno. Se fue, De tarro. se vio acorralado, ¿cierto?, se vio contra las cuerdas, y se fue de tarro acusando, con nombre y apellido, al abogado Cristian Inostroza, abogado de Carabinero, y a su mayor Manuel Valdivieso, que, bueno, quién es su mayor, ¿cierto? Quién era su mayor dentro de este operativo, acusándolos de forzarlo a mentir respecto a lo ocurrido con el comunero Catrillanca. Y bueno, la declaración es bastante, ¿cómo decirlo? A mí me dejó bien frío, la verdad, weón, porque bueno, está el video si lo quieren ver. Voy a tirarlo ahí en los comentarios si quieren ver el video después. Porque el Carlos Alarcón no solamente, ¿cierto?, acusa a su mayor y a este abogado Inostroza de que mintieran en el testimonio. Él dice textualmente de que se les ordenó, se les dijo, de que ellos declararan que habían recibido fuego enemigo y que por eso ellos habían abierto fuego, de que habían sido atacados por ambas esquinas del vehículo y por eso ellos habrían abierto fuego. Y también acusó de que Raúl Ávila, que es otro imputado en el caso Catrillanca, otro Paco imputado en el caso Catrillanca, cuando el mayor Manuel Valdivieso pregunta quién tiene registro de esto, Ávila dice que él tiene registro del operativo, es decir, él grabó el fusilamiento, porque eso es lo que es, el asesinato de Catrillanca. Él lo grabó, entonces Valdivieso viene y le dice a Raúl Ávila que o borre el material y lo fuerza a borrar el material, que evidentemente implicaría a Carabineros en un asesinato a sangre fría. Esta fue la declaración, ¿cierto?, de Carlos Alarcón, y yo asumo que esta declaración, ¿cierto?, va a abrir otra rama dentro de la investigación, porque sin duda chorrea a la institución en unos niveles que uno evidentemente ya sabe que son así y con unas culpabilidades que uno ya sabe que son así, pero que creo que no existía, ¿cierto?, una prueba tan tácita, tan fehaciente como esta, como ya una declaración expresa en la que un imputado que se ve en contra de las cuerdas, weón, empieza a echar al agua a la gente, y rompe el pacto de silencio, el bastardo pacto de silencio que ha mantenido sin justicia y reparación no solamente a las víctimas de los abusos policiales de los últimos años, sino desde el golpe de Estado, weón. Entonces, bueno, Carlos Alarcón, ¿cierto?, es nuestro Paco de la Semana, que a mí lo que me ha... yo leía en redes mucha gente como que aplaudía a Carlos Alarcón, porque qué bueno echar al agua a tu jefe valiente, corrupto, ¿no? Claro, más encima él mismo en su declaración como que dice, yo no podía creer que esto fuera real, que las cosas no se hacen así, mi mayor y la weá, como chaval, entero Perkin, loco, te estáis soltando la pepa, estás confesando tu crimen y estás confesando el crimen de otra persona solamente porque la red de protección que usualmente cubre los crímenes que Carabineros de Chile comete ya no te puede proteger, weón. Y probablemente te deben haber dicho, aquí cada cual por la suya, los primeros que se van cuando los botes se hunden son las ratas, y todas las ratas ya se fueron y quedaste vos solo en el bote. Chao, Carlito, pásala bien en cana, que tu familia te lleve harta vaselina. Y el weón dijo, puta, yo creo que no, voy a llevarme algunos cuantos conmigo. Y me parece bastante... me parece bastante, weón, rastrero, weón, por decirlo de alguna forma, que viéndose contra las cuerdas, weón, como un animal acorralado, weón, este weón empiece a echar al agua a su mayor, ¿cachai? A 2 años del crimen. A 2 años, weón. ¿Por qué a 2 años el loco viene a soltar esta información? ¿Cachai? ¿Por qué no lo soltó en la primera declaración, que fue en el propio 2019, que fue el año pasado, cuando salía el mismo weón, con una polera de Batman, weón, conche su madre? ¿Por qué no ahí? ¿Por qué esperar un año más, cachai? ¿Por qué esperar a verse tan en la caca para decirle? Para mí ese weón no es un héroe, y solamente perpetua el dicho de que todos los pacos son bastardos, porque el único paco que no es bastardo es el paco que a la primera se levanta en contra de su institución y la revela, weón, y la denuncia, pues, weón. Weón, que este weón no está haciendo, pues, weón. Sí, claramente. No, sí, totalmente. Me acuerdo también el video que sacó en una primera instancia, cuando hablaste de la polera de Batman, weón, esa declaración que se saca también como medio héroe también de la situación, victimizándose con el guión aprendido al rey y al derecho. Entonces, que claro, que no huevea, weón. Sí, no, weón. Sí. No. De pelar de rastreo, bien, como tú decís, viéndose ahogado, puta, 2 años después venir a confesar y echar al agua. Pues está bien, sí, evidentemente lo que debería pasar, pues, claro, pero bueno, tampoco venga, no sé, que se le van a oler algo que simplemente no es, pues, un rastreo, ¿no? Y acá sí. Exactamente, bueno, todos los pacos sí son unos conches de su madre, bueno, no hay paco bueno, bueno. Sí, ¿cachai cómo es la cuestión? Es ahí donde estoy metido también. Sí, pues bueno, sí, pues bueno. El único, en realidad no sé, pero el único paco bueno... Hasta que se demuestre lo contrario, ¿te acordás de ese Paco, weón, que como que renunció a Carabinero y se empelotó y se fue en pelota, weón? Sí, me acuerdo. Bueno, hubo un mayor caso de deserción también, sí, de Carabinero. Sí, esos son Pacos buenos, weón. Ahora también había muchos que eran por estas cosas de alta hora de jornadas laborales, no había retribución de los bonos, bueno, altas weas también de sí, este índole también. Sí, po. Pero recuerdo que no nos dice que había igual un alto nivel de deserción, sí, desde la institución, pero bueno. Cosa consecuencia no, ¿no? Sí, pues. Bueno, y hilando también, ¿cierto? Vamos a pasar a nuestro tema central, que nuestro tema central está directamente vinculado con Carabineros de Chile, pero antes de eso, aprovechamos de, bueno, si les gusta nuestro contenido, suscribirse, compartirlo, difundirlo. Estamos en Spotify, iBooks, y Jonan está a los mandos de nuestro Instagram, @quepaguen. Bueno, somos quepaguen en Spotify, en iBooks, en todo, en YouTube. Si falta alguien aquí, Natalia no está con nosotros por problemas mayores, le mandamos un saludo grande a nuestra compañera, esperamos que vuelva pronto, que no se haga una con la fuerza, y los dejamos a todos invitados, ¿cierto?, a que compartan nuestro contenido, y que, bueno, si tienen cualquier duda, comentario, amenazas de muerte, siéntanse la libertad de escribir, no está nuestro correo electrónico saliendo ahí arriba y en la descripción, y también está la caja de comentarios para todo lo que nos quieran decir, obviamente los vamos a leer siempre. Nos escribieron algo muy aleatorio en el último capítulo, unos como, Era una hueá muy extraña, eran como unos guardias de seguridad que ofrecían sus servicios de guardias de ¿Qué? seguridad privado. Weón, en el capítulo anterior, en la caja de comentarios, nos escribieron una hueá como de como una pyme de guardias de seguridad de España, weón. Una hueá más extraña que la mierda, pero gracias. Gracias por el comentario, personas de España. Si son pacos, váyanse a la concha de su madre. Así corta. Tal cual. Pasemos a hablando de guardia. Los guardias tienen armas. Va, ¿verdad? Pasemos a nuestro tema central. Esto vamos a hablar sobre las armas en Chile, sobre el control de armas en Chile. Esto a raíz también de que han sucedido varias cosas. Bueno, el caso más emblemático fueron este grupo, ¿verdad?, de cuicos que estaban armados y que querían hacer la contra, digamos, a estos subversivos revolucionarios y que fueron allanados con, entre ellos, habían, bueno, armas de. ¿Cómo se llaman este tipo de armas que no son de balas, de fogueo, Fogueo, no? fogueo. Sí, eran de fogueo eventualmente, pero sí había también armas de mortales como una Uzi, que no es Claro, menor tener una Uzi y media en la casa. los Esto fue denominados el. utensilios. Claro, esto fue el 1 de diciembre de este año y. No, no, no, lo que pasó el 1 de diciembre de este año, Antes de otra ¿cierto? cosa, sí, tienes razón. Sí, po, que pasó esta semana, que fue en Vitacura, en una. No, pero está todo vinculado, pues, bueno. Sí, bueno. En Vitacura, ¿cierto? En una farmacia de Vitacura, estaba el auto del ministro Briones con su escolta y llegó un muchacho y trató de robarse el auto, todo mal, y bueno, efectivamente se lo robó y el escolta de Briones abre fuego contra el Un Paco. sujeto, que es un paco, hay que decirlo, abre fuego contra el sujeto, le dispara 13 veces y lo hiere mortalmente y el ladrón del auto finalmente se muere, bueno, se muere, hay un video horrible, weón, que estuvo dando vueltas por redes sociales del loco moribundo, ¿cierto? Tratando de ser atendido por, ¿cómo se llama esto? Como la paz ciudadana de Vitacura, weón. Mientras el loco se desangraba arriba del pasto, weón, como diciendo, weón, alguien tiene el número del SAMU y la weá. Un desastre, weón, un descalabro. El ejecutivo no se pronunció al respecto digo, condenando. Quizá 13 disparos es mucho, el ladrón iba desarmado, evidentemente el auto lo iban a encontrar al tiro porque era el auto del ministro de Hacienda. Claro. Y el mismo ministro Briones salió a bajarle el perfil al tema, diciendo que era un robo común y corriente y que le podría haber ocurrido a cualquiera. No creo, no creo, no sé, no creo, ministro, bueno, no sé. O sea, el robo sí le puede ocurrir a cualquiera. Ahora no sé si cualquiera puede tener la posibilidad o va a ir con una escolta, bueno, que va a ser un paco a cobrar mano con un arma, pues bueno, no cualquiera, así que. Sí, pues exactamente, Juan. Exactamente. Esto igual a mí me. Esto creo yo que abre el debate, ¿cierto? Respecto al uso impune, ¿no? Que tienen no solamente los pacos, los carabineros de Chile, ¿cachai? Respecto al uso de armas en contra de la población civil, sino también, recordemos lo que pasó en el estallido social, Juan, en la misma Serena, ¿cierto? Sí, muy claro. Cuando el ejército, weón, terminó asesinando, ¿cierto?, a Romario Veloz, ¿no? Claro. El estudiante ecuatoriano que murió en plena luz del día, weón, afuera del mall, weón. Bueno, y otros que también fueron heridos de gravedad, que hasta el día de hoy no han podido seguir con sus vidas normales, pues sin ir más lejos le están haciendo rifa a uno de los compañeros que también ahí que sufrió heridas, porque claro, no pudo volver a trabajar, su vida ya no es la misma. Me cargo Exactamente. de bueno, toda una vida, pues, de familia, y claro, ¿no? ¿Quién se hace cargo de, o cómo, qué tanto se zanja eso? Supuestamente, no sé, no pareciera que era un control en ello. También preocupa mucho el caso de la Araucanía, donde también hay muchos efectivos policiales haciendo uso de su arma, sin ir más lejos, lo que estaba hablando recién de Matías Catileo, o de Alex Lemún, ¿verdad? Son Claro. 15 mapuches asesinados Desde el gobierno de Lagos, más o menos. del gobierno de Lagos, justamente. Entonces, claro, pareciera que no una temática que se ha puesto sobre la mesa, en contraposición a todas las otras temáticas, esta gran agenda social que se ha levantado del debate en este último tiempo, que engrosa la salud, la educación, ¿verdad? La vivienda, el tema de las condiciones de la AFP. Bueno, hay muchas cosas y pareciera que esta no está ahí tapada también. Pero Claro. grave, no deja de ser gravísimo el hecho de que. ¿Cómo se controla esto justamente? ¿Cuáles son cuáles son cómo hacemos o evitamos de que el que tenga el poder del arma tenga finalmente el poder de decidir qué hacer con la vida de otra persona a per se de no sé qué, pues en este caso la propiedad privada o intereses, no sé. Claro. Y que tampoco exista, ¿cachai? Como una fiscalización mayor al respecto, weón. Creo que no, Claro. claro, no se le toma como el peso al hecho de que alguien que realmente no sé cuánto entrenamiento tiene, porque, por ejemplo, que no lo pudimos hablar por temas de pauta, pero estaba revisando hace semanas atrás la reforma a Carabineros que se le va a hacer a Carabineros de Chile, y cacha que el tiempo de formación de Carabineros, mira, weón, ahora van a ser 6 semestres, pero Seis antes semestres, ya. eran 2 semestres, actualmente son 2 semestres de formación, Un año. y ya eres Paco, weón. Un año, Paco. Claro, weón. Entonces, como, no sé si en 2 semestres, cachai, una persona está capacitada y Ya. probablemente el weón tenga las habilidades físicas para hacerlo, pero las habilidades psicológicas, ¿cachai? El criterio para poder tener un arma en la mano, en un semestre, evidentemente no se consigue. Y con esta weá me voy a poner clasista, weón. Sobre todo entendiendo, ¿cachai? Desde qué sectores de la población emanan las personas que engrosan las filas de Carabineros de Chile, pues, weón. En su gran mayoría, sí. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, a mí me parece preocupante que no exista, primero desde la Constitución y segundo desde el debate público, un énfasis en querer endurecer la fiscalización con la cual los güenes que portan armas, ¿cachai?, dan vueltas por el país, weón. Es muy. Porque más encima lo hacen al amparo de la ley, weón. Carabineros y el ejército lo hacen al amparo de la ley. ¿Y cachai lo que hace Carabineros, weón, con las armas que tienen, pues, weón? Los güenes se las venden a los narcotraficantes, pues, weón. El cuerpo, de hecho, desde la parte civil, digamos, no han informado el uso de armas, cae en un gran porcentaje, sino así como en su gran notoriedad, justamente en el narcotráfico. Y claro, si uno revisa en el narcotráfico, y tampoco es como revisar exhaustivamente, uno googlea nomás y ve la red. Desde hace más de una década, estamos viendo de manera Weón. normal casos de ventas de armas al narcotráfico por parte de un informado, llámense carabineros o ex militares. ¿Qué ofrecen su Weón. arma para el negocio? Weón, mira, he hecho un rápido escaneo, weón, en Google. Te voy a leer los primeros cinco titulares. Vale. 3 de agosto del 2020, tres carabineros detenidos por ventas de armas en Maipú. 3 de Hace agosto del poco. 2016, ex mayor de carabineros detenido por traficarle 12 armas al narcotraficante. Esto no sé qué fecha tiene. Cinco carabineros de San Bernardo son expulsados y un militar son expulsados de sus instituciones por venderle armas a narcotraficantes. 1 de abril del 2019, carabineros declara el extravío de 74 armas de fuego que luego fueron encontradas en grupos de narcotraficantes de la periferia de Santiago. Bueno, es horrible. 30 de octubre del 2018, dos carabineros son dados de baja en Talagante por estar involucrado en ventas de armas a delincuentes, weón. Y la lista, bueno, la lista sigue, estoy solamente leyendo titulares, weón. Me imagino, me imagino. Entonces, ¿cómo? O sea, me imagino que realmente es como, ¿Chile está preparado para tener armas? ¿Se necesitan esas armas, digamos, el control de la población civil? ¿O cómo debemos enfrentar esta proliferación de titulares que involucran personas disparando a otras Exactamente. y qué sanciones deberían recibir? Yo creo que es también importante, Lucía, ¿qué sanción hay para alguien que le dispara con un arma a otra persona? Exactamente, bueno, yo no sé si, no, yo no, personalmente no creo que como país estemos preparados para las armas, weón. O sea, es que yo tengo un problema con las armas, weón. Yo soy altamente pacifista, weón, en ese sentido, ¿cachai? Como, creo que si alguien quiere tener un arma de fuego en su poder es porque realmente pasa algo muy oscuro en su cabeza, weón. Por el motivo que sea, ¿cachai? Si alguien quiere ser del ejército porque es su pasión, eso indirectamente implica que el weón va a tener que aprender a disparar, a matar, ¿cachai? Claro. Y para que eso pase, y para que eso se teja, ¿cachai?, en tu cabeza como tu pasión, como tu carrera, es porque algo muy oscuro está pasando en ti, weón. Pero, por ejemplo, el civil que tiene un arma guardada para que cuando se meten a robar o defensa personal, que por lo general termina siendo puros cuicos culiados, hay que Sí, decir, exactamente, pero es lo tienen mismo. armas. Es producto como de un miedo, ¿cachai? Sigue siendo como algo muy oscuro, Como weón. miedo a la Como, propiedad privada, así como miedo a lo que claro, me pueden como, quitar. claro, van a violar tu propiedad privada, ¿cachai? Entonces voy a tener esta pistola abajo en la, de la, Yo de mi dispuesto, almohada, estoy yo a weón. defender eso. Estoy dispuesto lo suficiente como a llegar incluso a quitarle la vida a una persona. Exactamente, weón. Exactamente, weón. Ese es mi parámetro, ese es mi techo. Le voy a quitar la vida a una persona. Si alguien me quiere hacer algo, lo Exactamente, mato. man. Es que igual creo que ahí de repente entramos en otro debate, amigo. Creo Sí, creo que que. otro también, que viene tipo moral por ahí. Y también lo poco que se valora, o lo poco que valoramos como sociedad, weón, la vida de alguien que no somos nosotros, ¿cachai? O que no somos como. Esto lo hablo generalmente, en una generalización, no lo hablo ni Sí, de ti sí, ni de mí, sí. weón. Pero lo poco que se valora la vida del otro, ¿cachai? Es Claro. como cuando, no sé, weón, ponen videos de un weón que se robó una cartera y después la atropellan y el weón muere y es como, se lo merece, ¿cachai? Escoria, se lo merecía y la weón, es como loco, weón, es una persona igual, pues, weón, ¿cachai? Quizá, no sé si se lo Bueno, merece, por weón. ahí sale bien, harto fascismo de repente, incluso de personas que de ala más, de corte más progre, por así decirlo, yo sé que está encasillar en un juego que quizás un poco fome de repente, pero bueno, sale justamente con este tema de la delincuencia, Sí, po. donde uno también entiende todo el rollo que hay detrás. Ahora también lo del arma, claro, uno lo ve súper mal, pero por ejemplo, si tuviéramos el arma para crear una revolución armada, por ejemplo, qué tan malo, qué tan bien esté, va a depender del uso del criterio de la bandera de lucha que se porte. De criterio Put, usar. puta, sí, pues ahí está eso un poco un jaque mate, weón. Ahí la validamos, ¿no? Cuando decimos, bueno, si tuviéramos, si el pueblo tuviera acceso al arma. Claro, como para tomarse los medios de producción, pues, weón, como para todo esto que se habla, weón, de que hay que guillotinar a la gente y la weá, eso es tomarse las Claro. armas, pues, weón, ¿cachai? Y Claro. lincharlo a todos los weones en una plaza pública. Y ese linchamiento no va a ser darles unos palmazos en el poto y quitarlos de sus asientos, pues, ¿cachai? Ese linchamiento va a ser lincharlos, pues, weón. Claro, o probablemente vayas a ocupar el recurso en un punto de tener que estar dispuesto a quitarle el alma, la vida a una persona. Pues, la vida a una persona también, pues. No sé, es complicado. No sé si qué tan complicado sea, weón. Lo único que yo sé es que de momento, como está funcionando, no está funcionando simplemente. Ejerciendo con que el arma las tenga solamente desde una vereda y que más encima esté mal usada desde esa vereda. Llámese asesinando de manera injustificada o llámese haciendo negocio a través de esta venta de armas. En cualquier caso, está mal cómo funciona esto. Claro. Y también se puede extender, ¿cierto? Un poco a estos discursos fascistoides, weón, que tienen weones como, bueno, como el innombrable, weón, el nazi innombrable, weón, que, ¿te acordáis, weón? En su franja presidencial, el weón salía como, weón, con metralletas, promoviendo, weón, a la gente que fueran a inscribir sus pistolas, weón, porque, Sí, obvio, pues me weón. acuerdo. Bueno, obvio, hay que tener pistola y la weá, hay que defender a nuestros niños con pistolas, La pues, weón. delincuencia, pues, sí, El tal cual. conche su madre. Entonces, sí, como bien decís tú, weón, es una línea bastante delgada, weón. Porque, evidentemente, creo que coincidimos en eso, en que no estamos preparados, ¿cachai? Como nación, Sí. como ciudadanía, pero tampoco deberíamos estar preparados también para aceptar toda esta mierda, pues, weón. Porque finalmente las balas se disparan. Como dice el cántico, pues, weón, las balas que nos tiraste van a volver, ¿cachai? Efectivamente algún día van a volver esas balas. ¿Estamos dispuestos a devolver esas balas, cachai? Hay como. Hay mucho. Hay, es una zona demasiado gris, weón, esa, weón. Pero de momento solamente van de un lado esas balas. Sí, pues. Sí, pues, obvio que está mal. Está todo Corren mal. desde una vertiente, digamos. Sí, pues, que está todo mal. Bueno, y a ver qué se hace con eso. Bueno, ahí estaba el caso también de lo que hablaba al comienzo, pues de este grupo con orígenes de Patria y Libertad que están De armando, así como. vanguardia era, ¿no? No, claro, de vanguardia. Que están armándose y claro, se repudió, se hizo un allanamiento, pero ahí están esas armas. Ahí están esas armas. Así como llegaron, van a llegar, pueden llegar después también. Me imagino que estos tipos tienen igual nexos importantes para poder llegar a ese tipo de utensilios, como fueron nombrados. Exacto. Y aparte, puta, ¿cómo hubiera sido abordado el tema, weón, si los dueños de los portadores de esos utensilios hubieran sido, no sé, nosotros, weón? ¿Qué distinto hubiera sido el cómo se aborda el caso, ¿cachai? No hubieran sido utensilios, pues, weón, ni cagando, pues, hubieran sido probablemente armas ingresadas de Cuba, pues, weón. Sí, tal cual. Sí. Entonces, bueno, no sé. Chile no está preparado para las armas, pero sin duda esa no preparación tiene que ser una lectura horizontal en todas las escalas de nuestro orden social, pues, bueno, desde el ejército hasta las fuerzas de orden público, hasta, ¿te acordáis que para el estallido social también salió un gringo culiado en Reñaca a dispararle a la Sí, gente, bueno. weón? Sí, me acuerdo perfecto. También lo tenía muy en la mente él, pues cuando hablábamos de eso, de que por lo Sí, general pues. son personas de cierto poder adquisitivo o con Claro. ciertos nexos políticos que pueden optar a eso. Era un gringo loco eso. Era un gringo, sí, pues literal. Pues. Bueno, ca cayó preso. Hace pocas semanas se cerró su caso, weón. Tenía un rollo también con la vanguardia, ese weón, si me lo recuerdo. Tenía un nexo de ahí Ah, pues, no tengo ninguna duda al respecto, weón. de unión con estos weones, me acuerdo, weón. Probablemente, weón. Sea, tiene izquierdo eso. La Yucatán weá. roba. Qué No, bueno, cómo desastre, sabe weón. gringo ese weón. Estuvo en un live hablando incluso post locura de sacar el arma de fuego, ¿El weón. gringo? Sí, tal cual. En conversación con gente ahí con izquierdo. No vi la weá, francamente, No, no. pero sé que sucedió. No, a esos weones no hay que darle reproducciones, weón. Peligroso la weá. Sí, yo creo que es peligroso porque es un germen que está proliferando, weón. Que está proliferando en. Es algo que se está instalando en el consciente colectivo, ¿cachai? De nuestro país, weón. De que el Paco te El puede grupo de disparar, derecha, de po. que existe el fascismo armado en la calle, weón, de que el Patria y Libertad está volviendo y todas esas weas están pasando, ¿cachai? Bien. Y sería muy charcha que empezara a pasar también como en grupos opositores, ¿cachai? Que la oposición se rearmara, ¿cachai? Como con movimientos paramilitares efectivos, weón. No sé. Sería bastante charcha también, güey. Sí, bueno. Encima que esta oposición vale callar. Ah, imagínate, güey. Un enfrentamiento armado, güey, de la oposición. Todos los güeyes suicidados, güey. Porque no sabían disparar las weas, ¿Qué hace la DC con esa arma, ¿no? Máximo, no, estaría mal. Está todo mal. Bueno, muchachos. Una semana curiosa, algunas buenas noticias, algunos caen, algunos pagan, veremos hasta qué nivel llega a pagar en este caso Orpi, ¿cierto? Y si es que más personas de su calaña, del presidente hacia abajo, ¿cierto? También consiguen pagar todo el daño que le han hecho al pueblo soberano. Esperemos que aquellos que van a retirar su segundo retiro de los fondos de pensiones puedan hacerlo sin problema. Gasten la plata en lo que quieran, weón. Es su plata. No es un regalo de nadie. Gástenla en la weá que se les antoje, weón. Yo leí hartas historias bonitas de gente que ha echado a andar sus negocios, que habían quebrado gracias a los retiros de la AFP, weón. Que se han arreglado los dientes, que se han operado los ojos. Gasten la plata en la weá que se les cante el orto en cabros y cabras, weón. Porque En la ese es tele, el. si quieren esa, que tanto vean también. Exactamente. Vayan a comprarse una tele y vean Shingeki, que empezó hoy día. Bacán. Así que, bacán, weón. Hagan y deshagan con su dinero lo que quieran. Es su plata. Ustedes han trabajado por ello, weón. Y basta de que nos sigan robando lo poco y nada que nos queda de dignidad y que ojalá no nos sigan robando la vida, pues, a todos nuestros compatriotas, weón. De acuerdo. Johnny, ¿algunas palabras de cierre? No, sumarme a lo que estáis diciendo y bueno, siempre el llamado, como bien digo, a organizarse desde los territorios, a salir un poco, a ver lo que está sucediendo en la bola, en la villa, donde estará cada uno, pero si no está sucediendo algo, hay que hacer que algo suceda y si ya está sucediendo algo, hay que sumarse a eso también. La política del voto en la urna creo que ya nos dejó claro de que fue de que no debería ser más, de que ya, de que fue un pecado también desde nuestra parte de haber soltado también todos estos procesos, y hay que volver a construirlo, lo que este famoso concepto de tejido social que hemos ocupado, hay que hacerlo reconstruir, pues. Así que todo accionando, esa es como la invitación siempre, y no soltar la calle jamás. Exactamente, amigo. Nosotros desde que Pagen empujamos, ¿cierto?, la construcción de una potencial asamblea constituyente, ¿cierto? Desde nacida desde los territorios, nacida desde las coordinadoras, nacida desde las juntas de vecinos y nacida desde las necesidades individuales y comunitarias de las células que forman lo que, como bien dice el Jonan, es nuestro tejido social. Así que nada, pues bueno, tendremos que votar todas las veces que votaremos, pero esa no es la única herramienta que tenemos, querido pueblo soberano. Dejamos hasta aquí esta edición de tu podcast semanal, que paguen. Le agradecemos a Oliver, ¿cierto? Siempre por ser el verdadero titiritero, ¿cierto? De este circo de pulgas que hemos armado para ustedes. Le mandamos un saludo grande a Natalia y a todos los que nos están viendo en vivo y en diferido. Que la fuerza los acompañe siempre y que todos aquellos que se opongan, que paguen. Que vayan, ¿no?